me sirve el alma si ya la tengo amargada? Si su vida idolatrada por traiciones la dejé. ¿Para qué sirve ser bueno si se ríen en tu cara? Es por eso que me miran arrastrando mi tristeza, buscando la puñalada que me borre su querer. ¿Para qué sirve ser buena si se ríen en tu cara? Que me lleve la corriente, que me lleve la corriente, atrás no regresaré. Me mira arrastrando mi tristeza, buscando la puñalada que me borre tu querer. ¿Para qué sirve ser buena si se ríen en tu cara? Sorry.